40 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Puntuales, aquí estamos celebrando 40 años de éxitos, los principales de los principales. Nos estamos encontrando cara a cara con ellos y también estamos consiguiendo que ellos se encuentren para celebrar este aniversario y sobre todo para compartir con nosotros mucho de lo que hemos vivido en común. Hoy Ramoncín, está con nosotros Jesús y Cristina de Dover. Bienvenidos a todos. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a empezar, si os parece, por el principio, por el origen de todo, que es el de vuestros nacimientos. Normalmente lo que hacemos es elegir, compartir con vosotros la canción que era número uno de los 40 principales cuando nacisteis. En el caso de Ramón no hemos llegado, claro. No habíamos nacido todavía nosotros, pero por poco. ¿Qué cosas? por muy poquito. Sí, sí. Así que José Ramón Julio Márquez Martínez, tienes nombre de telenovela. Tengo nombre de mi madre, que era un poco bromista y sigue siéndolo. Y puso unos nombres compuestos a todos, no sé por qué razón, pero es para reírse de nosotros. Qué bueno, ¿no? Jueguista ella, sí. ¿Y qué canción le pondrías tú a tu nacimiento? En esa época había una banda sonora en España, había una banda sonora que tenía que ver con la copla, que tenía que ver con el emigrante, que tenía que ver con esas cosas, ¿no? Lo que a mí me gusta poner en la época de mi nacimiento es a Gershwin. Yo prefiero Cole Porter y Gershwin, ¿no? Pero lo que se oía aquí era posiblemente El Emigrante de Juan Valderrama, ¿no? En el caso de... Vamos a la chica, ¿te parece, Jesús? En el caso de Cristina, 3 de diciembre del 75... El número uno de 40, cuando tú naciste, era Secretaria de Mocedades. ¿Te la sabes? No. La verdad es que no. ¿La cambiamos? ¿Ponemos otra canción? No, ¿te gusta esa? Venga, pues sí, la dejamos. Jesús Antúnez, 25 de diciembre del 73, La Estrella de David de Bau, de Juan Bau. Idea. Todos ponemos cara siempre. Yo lamentablemente me acuerdo. Yo me acuerdo. Pero a mí lo que me asombra ver esta gente, que son tan jóvenes y que sean tan mayores, ¿no? Que ves que gente que ha nacido en el año 75, y dices, el 75, 65, no, ya tienes 30 tacos, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿cuántos tengo yo? Bueno, pero sí, no, lo que aparece. No, claro, está claro. Hombre, ahora se cumplen, yo tengo medio siglo y entonces posiblemente lo que nos hubiera hecho mal felices a todos es que en vez de sonar esa banda sonora, que era la España tal, hubiera sonado el That's All Right Mama de Elvis Presley, ¿no? Que era la época ideal de ese rock and roll que empezaba a surgir y tal. O sea, somos un poco nosotros hijos de eso, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Estos chavales que sean tan jóvenes. Bueno, también hay quien empezaba a sentir inquietudes por esas canciones y se las trajo, ¿no? Ya sí, hubo algunas vías a través de las que sí, se podían escuchar esos temas. Bueno, Ramón, tú tienes 11 años cuando nacen los 40 principales. ¿Qué recuerdo tienes de aquella radio? Pues yo tengo más recuerdo que la radio era... Tengo recuerdo lo que a la radio nos impulsaba. Nosotros, a partir de una edad así, 11, 12, 13 años, empezamos a estar ya a tener una cierta inquietud por un determinado tipo de música que no era esa que habitualmente se oía por las ventanas de las casas. Entonces la radio lo que nos contaba era qué día salía tal single y dónde se vendía. Entonces tú ponías la radio para enterarte exactamente de cuándo salía el nuevo single de los Beatles o de Manfred Mann o de los Stones, de lo poquito que llegaba, ¿no? Entonces la radio, nos dimos cuenta que era el medio más inmediato para saber qué es lo que ocurría. Y eso es lo que hizo con nosotros la radio. Yo recuerdo eso perfectamente. Años más tarde, luego ya, las convocatorias para los primeros 40 principales, los primeros días del Price y tal. Yo era muy crío, pero iba. Yo soy de los pocos de mi edad que estuvo en el concierto de los Beatles, en la Plaza de Toros de las Ventas. ¿65 fue? Sí, 65, así. Yo era un crío, pero un chavalín de 10, 11 años. En el caso de Jesús y de Cristina, ¿la radio ha tenido presencia en vuestras vidas, en la infancia? ¿En qué momento llegan los 40 principales a vuestra vida, como a la de todo el mundo, ¿no? Llegan un momento determinado. La verdad es que yo, así de infancia, lo que más recuerdo es... quizá oír como lo que estaba oyendo mi hermana Amparo, que le encantaba la música, y yo sí que recuerdo, y además luego yo me contaba de Lucky, ponía mucho Beatles, y ella era Beatlemaníaca total, y eso sí que lo recuerdo, estar oyéndolo perpetuamente. Cuando ya me hice mayor, yo me conocía ya todas las canciones de los Beatles de una manera inconsciente, porque las había oído tanto de chiquitina, que de eso sí que me acuerdo, Y luego, pues no sé, a lo mejor pues con 12, yo creo que los 40 principales llegaron a mi vida, mía, pues eso, con entre 10, 12 años, poner la radio y bailar delante del espejo, no sé, pues. Jesús, te toca. Yo, desde que tengo uso de razón, recuerdo perfectamente la radio, escuchar la radio, ver lo que, como decía Ramacín, ver lo que se cocía. Recuerdo también los festivales típicos de la piscina de mi barrio, que llevaba la camioneta de los 40 principales, hacían breakdance y cosas de estas. Recuerdo perfectamente estos eventos. Y pues sí, luego desde entonces no he dejado de escucharlo. Si os parece, hacemos la primera para el programa. Hablabais de los Beatles, yo creo que es una primera estupenda opción, Sgt. Peppers, y ahora la habéis elegido vosotros, nos contáis por qué, ¿vale? Este tema de los Beatles. Hombre, a todos nos gusta mucho los Beatles, especialmente a Amparo. Yo creo que quizás este tema fue la primera vez que, bueno, no la primera, porque evidentemente los Beatles cantaban del copón, todos, pero fue la primera vez que yo pensé, joder, perdón, Paul McCartney es el mejor cantante de rock del mundo, para mí, claro. Me quedé de piedra, la verdad es que me resulta, cada vez que lo oigo, electrizante. Yo creo que si hacemos un recuento de todos los temas que estamos poniendo, que estáis eligiendo los artistas, aunque a Ramón la palabra artista no le guste demasiado, los músicos cantantes... Sí, depende para qué se use, claro. Creo que son los que más han elegido en estos programas especiales. Bueno, ¿cuándo notáis que la música es algo más, que estáis un poco abocados a esto, o que queréis estar abocados a esto, al mundo de la música? Yo creo que me pasa un poco lo que le está pasando a mi hijo, que tiene ahora 12 años, ¿no? Todo su mundo es la música, y ese Sgt. Pepper lo oye hasta, además estos chavales que son bilingües, porque son bilingües, ya no solo oyen la música, sino que entienden lo que dicen las letras, ¿no? Cuando oye Lucy in the Sky with Diamonds y lee lo que dice la letra y te habla de la chica con los ojos caleidoscopios y tal, dices, joder, yo oía esto y no tenía ni idea de lo que decían, ¿no? Y me gustaba igualmente, ¿no? Yo creo que eso se te despierta inmediatamente. O sea, tú cuando tienes 11, 12, 13 años sabes exactamente si te va a gustar la música hasta ese extremo, ¿no? Hasta ese punto. Yo, en mi caso, se fue incrementando hasta el punto cuando tenía 14 o 15 años, que las cosas eran muy difíciles para encontrar discos. Nos íbamos a ver al rubio que tenía un puestecillo en el rastro y decías, quiero el Citizen Break de Jethro Tull, pero quiero el original. Te va a costar 4.000 pelas de entonces, ¿eh? Y lo teníamos que comprar entre 4 o 5, ¿no? Claro. Yo la edad exactamente no lo recuerdo, supongo que sería sobre los 12 o los 14. Y la verdad es que fue escuchando Born in the USA de Bruce Springsteen, que como teníamos una canción como muy, muy de batería, la verdad es que sí. Y ahí es, yo creo que empezó el gusano a decir, hostia, esto, este ritmillo me suena. Y yo creo que empiezas a, lo que dice Robert, empiezas a tener interés y empiezas a ser lo más importante de tu vida. ¿Y en tu caso cómo lo vives? Un poco siempre lo he sabido, porque yo era muy mala estudiante y me di cuenta enseguida. Y yo creo que siempre supe que era lo único que iba a saber hacer. Yo nunca estudiaba, nunca hacía los deberes, solo me pasaba el día entero cantando y bailando escondida para que no me vieran mis padres, pero no hacía otra cosa. Y yo creo que un poco siempre cuando decían, ¿qué quieres ser de mayor? Siempre decía cantante. Tenían muy claro, sobre todo, que no iba a saber hacer mucho más. ¿Y lo entendían en casa? Hombre, sí, jaja, qué gracioso. Yo creo que en el fondo ellos también sabían que como no fuera cantante y no me fuera bien, no. Malas cartas, ¿no? Sí. Tú querías ser torero al principio. Hasta me dio un revolcón una vaquilla. Di tanto la vara con que quería ser torero y torero. Me hacía todas las fotos y estaba con la mano así. Todas, vestidas de comunión, de tal, siempre con la mano así. Pues delante de todo el mundo y con la mano así, ¿no? Pero nos llega igual a todos. Yo creo que es en ese momento en que percibes el mundo musical que te gusta. Ahí, como decía aquella canción de Zappa, creo que era, sí que quiere ser una estrella del rock and roll, ¿no? Uno quiere imitar a los que le gustan. En mi caso, además, escribía mucho, entonces era la idea de cómo consigues esto que escribes hacerlo llegar más allá de un librillo de poesías, ¿no? Y sobre todo cuando descubres que lo que escribe Dylan o Springsteen o Bowie no son tonterías, no son gilipolleces, sino que son los poetas contemporáneos. Yo lo vi clarísimo, dije, yo lo tengo claro, esto que he escrito lo que quiero hacer es cantarlo, es la única manera de expresarlo tal y como quiero, ¿no? Cristina, supongo que opinas lo mismo, ¿no? Porque tú eres quien escribe las letras del grupo normalmente. Sí, hombre, no me considero poeta ni muchísimo menos, pero sí, sí, yo reconozco que, por ejemplo, a mí rollo Sabina o incluso Lou Reed nunca me han llamado mucho. Y quizá yo siempre me he inspirado más en un rollo como mucho más, como más abstracto, por ejemplo, Kurt Cobain, que ahora está considerado un poeta y además, pues bueno, pues ya se ha convertido en un icono y todo lo que tú quieras, pero en su momento, pues todo el mundo decía que no se sabía de qué hablaba, ni que una frase hablaba a lo mejor de una chica, la siguiente frase hablaba de cuando era pequeñito, su padre le dio un capón, ¿me entiendes? Que cada cosa no era una poesía, ni era a lo mejor no estaba hablando de nada en concreto en una canción, y yo creo que yo tiro más por ahí, pero por eso te digo que yo de poeta nada. Ryan Adams, ni siquiera has puesto título, porque no. Te da igual la que sea, Ramón. Sí, porque trato de decir con esta canción de Ryan Adams, la lista sería interminable de la gente que ahora mismo que me gusta. Ryan Adams, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, y yo creo que Ryan Adams es posiblemente ahora mismo el nuevo genio de la música. July at 5 o'clock waiting to blow, breaking like a rapper who was making his way to the cities of Mexico. Living in a apartment out on Avenue A, at a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play games with me anymore like she did before. World won't wait, so I bet she thing right out there through the door. Hell, I still love you, New York. Found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that I wasn't losing all the loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children, they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. To take the subway on the house and the third, I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, yeah. Watch you shake, but honey, I don't blame you. Hell, I still love you. In the blistering cold in the church on the Upper West Side. Babe, I stood there singing, I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep the sheets of thing out the door. I'll always be thinking of you. I'll always love you, the New York. I'll always love you, the New York. I'll always love you, the New York. I'll always love you, the New York. escuchar la radio, radio musical, me refiero. Sí. Ahora. Yo cada vez menos, sinceramente. No por nada, no que tenga ningún tipo de prejuicio y eso. Hombre, creo que se oyen cosas distintas en la radio a lo que oíamos nosotros. Un momento en que la radio, esta casa acogía a todo el mundo. A todo el mundo. Es decir, no sé si era bueno o era malo, pero estábamos todos en la lista. Desde las que cantaban copla hasta los que eran más modernos, los que eran más duros. Todo el mundo estaba en aquella lista, ¿no? Y al final te veías peleando con Rocío Jurado. Eras tú número uno y Rocío Jurado el dos. O ella el uno y tú el tres. O, por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que la radio es mucho más sectaria ahora en general. O sea, hay radios, hay quien tiene un programa de radio y solo pone heavy metal, hay quien tiene un programa de radio y solo pone oldies, y hay quien tiene un programa de radio y pone eso que ahora le llaman el target, ¿no? No quiero que se tome como crítica, o sí, quiero decir, puedo hablar libremente y por lo tanto lo hago. Pero a mí me sigue chirriando mucho el target, ¿no? Esto no, aquí sí, entonces yo elijo la música que oigo, sobre todo yo oigo en los viajes, es donde más me gusta oírla, y al final uno termina haciéndose sus propios grandes éxitos, ¿no? Pues yo sí escucho la radio, la verdad. Intento estar al día, yo no soy muy de internet, no, todavía no lo controlo mucho, y entonces procuro escuchar la radio para ver qué se cuece. Y coger todo lo que me gusta. ¿Cristina? La verdad es que yo escucho poco la radio, lo reconozco en casa. La oigo cuando voy en coche ajeno, yo no tengo coche, con Jesús o Amparo, que sí que oyen mucho la radio. Amparo siempre tiene puesta música y entonces la oigo más ahí. Pero yo reconozco que en casa soy poco de radio. Poca radio. Es que la radio como modelo es un modelo magnífico, es decir, yo creo que es el mejor medio que existe. Sin duda. La televisión lo que hace es que te da una imagen de las cosas, pero la radio es muy inmediata. Fomenta la música, la radio, todo además, en general, ¿no? Pero incluso para ver las noticias, quiero decir, la radio es algo que además tú puedes ponerlo, no tienes que perder el tiempo, sentarte tres horas a ver una cosa, una hora y media, y aguantar un montón de anuncios. Tú la radio está ahí, y vas oyéndola y ya está, ¿no? Bueno, vamos al momento en el que ya, digamos que un poco dais los primeros pasos, ¿no? Estábamos hablando de cuando todos son deseos y ahora cuando empiezan a ser realidades. En vuestro caso, Nirvana cambian un poco la vida, ¿no? La vida de las hermanas Llanos, ¿no? Estamos yendo por partes. La verdad es que sí. Yo, cuando todavía no se había editado aquí el Nevermind, lo trajo Amparo, que se había ido a Londres y tal, y volvió diciendo, no, te vas a cagar cuando digas este disco, estos van a arrasar el mundo entero, ya verás. Y la verdad es que me lo puso y la verdad es que a mí me pegó muy fuerte también. Y yo creo que sí que Nirvana fue el grupo que a mí me dio el empujón para decir, venga, voy a intentarlo. Voy a intentar hacer algo de verdad. Y así es como empezó la historieta. Hasta entonces no habéis tenido ningún grupo, ¿no? No formáis parte de ningún grupo de, no, así, de amigas o de colegas de clase, ¿o? No. De, el primer grupo, vuestro primer musical, grupo es Dover. Sí, me refiero a musical. Sí. ¿Y Jesús qué hacía por entonces? Yo más o menos lo mismo, yo empecé a tocar un poquito antes, con, bueno, típico con amigos, nada serio, pero sí es cierto que desde Nirvana fue que te lo tomabas más en serio, también te pilla la edad que te lo tienes que tomar más en serio, y sí, fue un poco coincidencia, nos pusimos todos a ello y a currar mucho. Oye, pero tengo entendido que tú apareces a través de un anuncio en prensa, ¿no?, que uh-huh, buscan un batería y... Yo llamé y quedé con Cristina, me pasó una cinta... Y nada, tocamos y me eligieron, porque era más simpático. Sí, la verdad es que sí. Fue simpático. Porque no tocaba bien. No, yo no sabía. Tocaba muy mal. Pero lo que conozco, a mí me daba un poco igual, quiero decir, si hubiese sido un manta, que el pobre hubiera tenido una oreja enfrente de la otra, pues no. Pero sí que se le veía como mucha anchura, me cayó muy bien. Y además, para mí era muy importante que fuese un chico. En aquel momento yo era la única chica, porque Amparo todavía no. Ella se preocupaba del grupo y hacía canciones, pero no estaba en el grupo, no tocaba. Entonces, para mí era importante que los que entraran no tuvieran problemas con que una chica le dijera, ¿por qué no pruebas mejor hacer esto o lo otro? Y yo hasta entonces había tenido siempre muchos problemas. Y nada más verle supe que él no... Es a él al revés, que es un chico inteligente, y dijo, bueno... Un chico normal y corriente. No pasa nada con que una mujer me diga claro, lo que tengo que hacer, ¿no? Por supuesto, no. Nos quedamos ahora con otra de las canciones que ha elegido Ramón, Springsteen, Thunder Road. ¿Por qué esta? Bueno, yo creo que Springsteen aúna un poco todos los conceptos musicales que a mí me gustan, ¿no? Tiene algo de Elvis, tiene algo de Johnny Rotten, tiene algo de Pete Townshend, tiene algo de Dylan, o sea, yo creo que Springsteen es el rock. Screen doors and lamps, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide, you can cover and study your pain. Because the lover's stories isn't around. Waste your summer praying. Ramón, das el salto en una época, antes hablabas de que no había problema, ¿no?, en que artistas llegados de diferentes lugares sonoros convivieran en una lista de éxitos. Pues fíjate, eran número uno Camilo VI, Supertramp, Albert Hammond, Bee Gees, Boney M y Los Pecos. Lo más cercano a ti yo creo que eran Burning y Leño, ¿no? Era sí. Por el 70 y... Sí, yo empecé en el año... 78. Yo grabé en el 78, pero yo el primer concierto que hice ya con idea de tomarlo en serio era en el 73. Entonces tenía una banda acústica y tocábamos temas, intentábamos tocar temas de Clovestina Sañón, de Manassas, Stephen Stills. La verdad es que en esa época era muy difícil hacer esa música, porque para hacer esa música hay que tocar muy bien. Y yo debuté en una discoteca que se llama todavía Long Play, en la Plaza Vázquez de Mella, justo ahí detrás, cantando Blowing in the Wind de Dylan y American Pie. Y luego ya la primera banda eléctrica, pues fue igual, había unos chicos que estaban ensayando en un local y querían un cantante, Y entonces yo me fui allí buscando un poco lo que decía Cristina, decir, bueno, yo vengo aquí, pero yo quiero hacer mis canciones, ¿eh? O sea, yo soy el jefe para hacer esto, ¿no? Yo quiero una banda, no de acompañamiento, si me gusta la idea de un grupo, porque yo era de la misma edad que ellos, pero yo ya había adquirido responsabilidades en mi vida. Yo tenía una hija y sabía que quería hacer aquello, que no era un hobby. O sea, yo sabía que en el momento en que alguien me diera una moneda a cambio de lo que hacía, yo dejaba la universidad, dejaba el trabajo y me dedicaba a esto. Esto no lo tenían tan claro. Pues dicen, no, ¿cómo que tienes que trabajar? No, aquí que venía a ensayar. No puedo, o vienes a ensayar o te vas de la banda. Entonces, claro, en ese momento sigue ocurriendo igual, ¿eh? Que decir, yo tengo una banda y cuando alguien dice, no puedo, ¿qué tal? No puedes, o sea, o vienes o no vienes. Es decir, aquí no hay historias, ¿no? Entonces tú cuando tomas esa determinación, decides si quieres ser un solista o ser un grupo, ¿no? La ventaja de ser un solista es que tomas determinaciones y lo peor de ser un solista es que nunca te puedes disolver. Y le decía, ahora me disuelvo y me convierto en otra cosa, salvo Sisa, que se convierte en Ricardo Solfa, pero es como una cosa ya extraordinaria, ¿no? El resto no sabemos cómo hacer eso, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Yo creo que lo más importante en un grupo para que funcione es que todo el mundo mantenga su ego a raya. Yo creo que eso es lo más importante. Que todo el mundo sepa decir, bueno, venga, yo quiero meter mi parte por mis huevos, pero bueno, venga, pues en el fondo queda mejor la tuya, y saber aceptar ese tipo de cosas. Y luego sí, efectivamente, tiene que haber alguien que no es que sea un líder, que es que tenga que mandar a los demás lo que tienen que hacer, pero sí que los demás tienen que dejarse guiar un poco por esa persona, y esa persona pues luego tiene que ser la que... Nosotros tomamos en general las decisiones casi todas juntos, pero sí que hay alguien que tiene que tirar más del grupo, como dejarte llevar un poco más por él. Yo creo que en nuestro caso es Amparo. Ahora que estamos hablando de la dificultad, ¿no?, para encajar todas las cabezas pensantes de una banda... Recientemente Álvaro, recientemente no, ya han pasado un par de años, ¿no? Desde año, que Álvaro. Yo no me acuerdo de Álvaro. Un año y algo más o menos. Un año y algo, ¿no? Sí. Ha sido complicada esa época. Yo sé que ha sido un poco difícil, ¿no?, para vosotros. Ha sido complicado ese paso, pues, encontrar a otra persona. Pues yo te digo una cosa, en realidad no ha sido complicado. Una vez estaba fuera Álvaro, al revés. Fue todo sencillísimo. A nosotros nos pasó con Álvaro que, por un ejemplo, de repente se convirtió en un cáncer para nosotros, totalmente. Era para nosotros era difícil ir a ensayar, verle allí todos los días, otro con mala cara, con no sé cuántos. Eso que te va minando la moral, y que ya no teníamos ni ganas de ir a ensayar nosotros, que no hemos hecho otra cosa en 15 años. Y entonces hubo que tomar una decisión y... con la que no estaba de acuerdo, por supuesto, ¿no? Porque leí en el Rolling Stone... Hombre, no, demasiado, no suelen, ¿no?, estar, hombre, no de suelen estar de acuerdo, claro. Era esa la segunda vez que nos pasaba, de todas maneras, ¿eh? Pero no, como te digo... Ocurrió con otro bajista, fue, ¿no? Sí. Otro Álvaro. Sí, otro Álvaro. También fue porque... Ahora habéis buscado a Samuel, por no. Aquello de... Sí, ese no. Se fue, el primer Álvaro, se fue el que... Aquello yo sí que lo recuerdo como más doloroso, porque Álvaro y yo especialmente habíamos sido muy amigos mucho tiempo... Y la cosa se fue poniendo, pues, una serie de razones mal, y a una noche se grilló y se fue. Con este Álvaro, con Álvaro Díez, pues fue diferente, hubo que tomar la decisión y fue, pues, eso, como operarte de un cáncer, sacártelo y quedarte más ancho que largo. ¿Cuándo habéis encontrado, bueno, cuándo se ha incorporado Samuel al grupo? Al día siguiente. No, al día siguiente no, tuvimos ahí un momento de, bueno, ¿y ahora qué va a pasar y tal? Y... pero bueno, ya te digo, estábamos tranquilos y de repente Jesús dijo, bueno, pues Samuel, yo creo que me he hecho una vez que toca el bajo, cosa que yo no sabía. Y Samuel, ya, y yo ya le conocíamos, ya, o sea, sí, le claro. Conocíamos y es muy importante que conozcas bien la persona y que todo, como decía Ramón, que todo vaya rodado. Entonces, Samuel es un guitarrista increíble y yo sabía que tocaba el bajo también. Y toca la batería también, o sea... toca de todo. Volvemos a los Beatles, Yesterday. Hombre, pues nosotros creemos que es una de las canciones más bonitas de la historia, como más inspiradas, una melodía de estas que tienes la sensación de haberla oído antes sin haberla oído en ningún sitio, ¿no? Y está cantada del copón, en la original, en el Help. Y bueno, pues es una canción, para mí, de las mejores canciones nunca escritas. Pues vamos a por ella. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Seguimos en los 40 principales. Los principales de los principales se están encontrando cara a cara. Dover, Ramoncín, parte de Dover, porque por cuestiones logísticas no podemos tener a Amparo ni a Samuel, que también hubiera estado muy bien que nos contara cómo toca la batería y si es buena o no es buena persona. En fin, este tipo de cosas. Vamos a esa época dorada del rock en nuestro país, en la que Ramón graba su primer disco, porque era una época muy dulce en ese sentido. Y apareces con, digamos que con mucha actitud, con un rollo muy macarra. Y yo tengo una pregunta que hacer porque siempre lo he oído, se lo he preguntado hoy a 100 personas y, a ver qué te contesto, y nadie me lo podía contestar. ¿Es verdad que me abas al público? No, es una gilipollez, más que una leyenda, ¿no? En esa época interpretaban los punkis se mean en el escenario, Ramoncín es punky, Ramoncín se mea en el escenario. A mí eso me ha llegado a tocar mucho las narices, ¿eh? Mucho, porque me ha molestado, tanto como lo del rey del pollo frito. Es decir, la gente dice, el rey del pollo frito. Yo cuando alguien dice, mira, el rey del pollo frito, digo, mira, un gilipollas, todavía lo pienso. No lo puedo remediar, porque es una canción cantada en primera persona. Pero además que... te ponías en la piel de un ejecutivo de una discográfica. Claro, no, la piel no, ese ejecutivo tiene nombre y apellido. ¿Qué coño? Le fui a ver y me fui a verle al tipo, se llamaba Adrián Bogel, era el que montó el sello Epic en CBS. Y me fui a verle allí y me pasaba una mano por encima y me decía, chaval, mira esta ciudad, la voy a poner a tus pies, y me enseñaba la castellana. Y yo pensaba, este tío es gilipollas, o sea, y el tío me enseñaba allí, mira, esto tú y yo no vamos a hacer millonarios y tal, porque... Y yo pensé, yo no sé lo que vas a hacer tú, yo sé lo que voy a hacer yo. Entonces, cuando yo me monté en el autobús de vuelta a casa, dije, este es el rey del pollo frito. Y entonces, con eso pasó lo mismo que con lo del... Pero yo he ido a sitios que hemos llegado ya a tocar un año después, y he dicho, el año pasado cuando estuve aquí, se me dio en el escenario. Y se lo ha dicho un tío que está tocando contigo. Y dice el tío, pero se me dio encima de tu padre o encima de ti, o tal. Es una jodida leyenda, muy desagradable. Por otro lado, ya da igual, ¿no? Pero fíjate, yo en eso me he puesto a estudiar por qué. Y yo creo que ha tenido que ver con aquello de los punkis y con que en el prólogo de mi primer libro, que escribió Francisco Umbral, él había asistido al aniversario de la revista La Codorniz, que era una revista cómica donde yo había salido a cantar. Y estaba Fraga Iribarne, entonces ministro del Interior. Y yo salí a cantar. Dije, esto es rock, tocamos en directo. Y el que le guste que se quede, y el que no que se vaya, porque me meo en todo. Me acuerdo perfectamente, Fraga se levantó y se marchó, ¿vale? Y entonces Umbral escribió en El País, Ramoncín se orinó en los whiskies de las señoras, pues me cayó aquella, pero no tenía nada que ver, es decir, estaba completamente alejado de la realidad, tanto un personaje de mí como esa actitud de salir y mearte en un escenario, que es algo, yo soy además, a mí me cuesta, cuando te haces famoso, lo de orinar se convierte en una cosa muy complicada, porque llegas al baño... Y claro, estás... ¿Te mira? No, lo peor es que dices, coño, Ramón, y te mea, que es lo peor. Y el que está al lado dice, ahí va de verdad, y te mea también. Entonces es mucho mejor hacérselo a solas. Y o sea, yo soy muy tímido para eso, además, ¿no? Chicos, os quería preguntar, ¿conocíais a Ramón de antes? Habíamos coincidido... Sí, alguna vez, sí. Una vez en las calles, otra vez en la calle. ¿Que habíais escuchado? En fin, supongo que sí, porque Ramón es mucho más allá de... Mucho más que un músico, ¿no? Has formado parte de la vida, es verdad, de mucha gente. De repente, revisando tu biografía, veo lo de Limbo y digo, sí, es verdad. Si es que además, bueno, hemos compartido contigo pues dos o tres generaciones más allá de la tuya, ¿no? Bueno, yo es que concibo esto como no el artista total, pero yo sí tengo un concepto de las cosas absolutamente renacentista. Es decir, si Cristina escribe canciones, escribe. Por lo tanto, si mañana dice voy a escribir una novela, nadie debería extrañarse. Ese señor toca la batería y tiene unas inquietudes, mañana no debería extrañar a nadie, coge una cámara y haga un corto. Es decir, yo creo que todos hacemos eso. El problema es que te atrevas o no a hacerlo. Jesús, además, ahora que dice batería, tú eres diseñador. Y, vamos, bueno, pero sigues haciendo las portadas del grupo, ¿no? No, por cuestiones de tiempo. No, la última la... ¿No has tenido éxito en el grupo o qué? Sí, no, sí, también era un poco pues porque por la necesidad y por hacerlo. Pero la última, por ejemplo, la hizo Cristina con Samuel. Y pero vamos, yo era diseñador porque tenía que encontrar un trabajo y hacer algo que me gustara. Y como dibujaba también cuando era pequeño, pues me metía a eso. Pero mi pasión era la batería y la música. Pues fíjate que a mí una de las portadas que más me gustan es la de I Was Dead. Me gusta mucho esa portada, no sé por qué, me parece una preciosidad. Es sencilla y es directa, sí. Es cierto. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones, Like a Rolling Stone, de Dylan. La escuchamos y ahora Ramón nos cuentas por qué. Once upon a time you dressed so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at after he took from you? maravillosa canción. Es un tema que, en fin, yo creo que si una nave espacial llevara Like a Rolling Stone a un lugar donde hay un extraterrestre, se entenderían que es el rock, que es la música, cómo hablamos y quiénes somos. Volviendo a esos comienzos de Dover, creo que Jesús trabajaba en un periódico cuando ya un poco empezáis a curraros aquello de enseñar lo que estabais haciendo, ¿no? Sí, sí, y tienes eso. Ahí un buen contacto, que es Julio Ruiz, un tío encantador. Sí, sí, sí. No, eso fue con la segunda maqueta, pues fue cuando a poco tiempo entrar yo. Y estaba trabajando en un periódico que llevaba poco tiempo, un mes o así, y de repente oí una voz y se la pregunté, le dejé la maqueta, le gustó mucho y empezó a ponerla. Sí, sí, así fue las cosas. Ese fue el principio. Y vuestra primera compañera, una independiente muy pequeñita, ¿no? Mm. La de Sister. Bueno, en realidad era Caroline, que no era... Bueno, sí, era una independiente, pero era de las independientes así con un poquito más de nombre y tal. La verdad es que, bueno, pues el Sister nosotros lo sacamos con muchísima ilusión, tampoco con ninguna expectativa, pero vendimos 700 copias. Por si hubo un disgusto ahí y tal, ay, ay, porque bueno, lo había pagado ella y había sido como mucho esfuerzo hacerlo, pero bueno, yo tengo un buen recuerdo del Sister, eso lo hicimos con mucha ilusión y tal, y la compañía pues supongo que hizo lo que pudo. Y ¿recordáis esa época con y ganas de que las cosas fueran, no sé, hay épocas que son bonitas, que en el recuerdo son bonitas, pero cuando lo piensas dices, madre mía, si era una angustia constante, ¿no? Yo lo recuerdo con intentar un poco... abrirnos camino y, sí, yo lo y recuerdo que nos escucharan. Con un poco de angustia, la verdad, porque es que esos momentos que tienes que estar a mil cosas, que tienes que estar trabajando, que tienes que ensayar, luego buscar huecos para los pocos conciertos que puedas conseguir a cero pesetas o a menos 300 o a menos 30.000 pesetas, que eran claro, el momento. Más bien. Sí, sí. Menos 30.000 porque tenías siempre que pagar el alquiler de una furgoneta y, sí, y comer algo, ¿no? Oye, ¿cuál fue vuestro primer sueldo por un concierto? Lo primero que os pagaron. Valencia. ¿Lo recordáis? Yo creo que sí, Valencia, Sala Papillón, nos dieron 100.000 pesetas, yo flipé en colores. Ya ves. A 25, ¿no? Por cabeza. Ramón. Yo me acuerdo perfectamente. Nosotros tocábamos a poner, como dicen ellos. Bueno, nosotros llegamos al metro. ¿Cómo que a poner? A poner, a poner. ¿Cuánto tocamos? A poner. Vamos a poner. Y nosotros llegamos al metro. Yo, que se me ha dado muy bien siempre lo de liar a la gente, hablaba con la taquillera y por debajo metíamos los instrumentos. Finalmente tocamos en MM. Y toqué 2 días en MM. Y batimos los récords de taquilla y todo. Y llenamos más que nunca y todo eso. Y al final vino alguien y me dio dinero y nos pagó. Nos quedaron 10 o 15 mil pelas a cada uno. De entonces era pasta, ¿eh? ¿Era complicado eso, hacer lo que tú hacías en la época en la que lo hiciste? Era imposible. Yo creía que era un artista que lo que decía lo podía sacar alguien como Virgin, porque no conseguía entenderme con nadie. Cuando yo les explicaba lo que quería, yo primero quería un millón de pelas. Un millón de pelas. Y no, pero vamos, iba, ¿me vas a dar un millón? No, ¿me vas a dar el millón? No, adiós, me levanté y me iba. O sea, no tenía nada de qué hablar con nadie ni que discutir. Tú me das un kilo y hablamos, y yo firmo contigo y tal. Al final firmé con EMI. A mí me parecía que solo íbamos a grabar un disco. Es decir, yo cuando grabé el primer disco, cuando grabamos el disco aquel, y sacamos el Rock and Roll, Marica, Terciopelo, Paga tu Hombre, Noche, 5 horas, yo pensé que iba a ser muy difícil que aquello sonara en algún sitio, que a alguien le pudiera interesar, porque esa música no se oía. Bueno, supongo que vosotros también sentís que lo que os pasa es increíble, ¿no? Porque en mediados de los 90 en nuestro país estaba funcionando muy bien, digamos que la música de autor, el pop, estaban arrasando Ella Baila Sola, Pedro Guerra, y de repente Devil Came to Me sale, empieza a vender poco a poco, 400.000. O sea, eso desde la perspectiva de un grupo de chavales que han fichado con una independiente, ¿no? Y que, claro, yo creo que tu pensamiento es el de vender como mucho, 5.000. ¿Qué? No lo sé si 5.000, pero sí, ¿no? 10.000. Queríamos vender 10.000 en plan de, ay, si llegamos a vender 10.000, que lo era realmente para nosotros, era una pasada y suponía de repente poder pues tener una girita en vez de tener que suplicar. Pues poder tocar de vez en cuando como tocábamos cada 5 meses en una salita diminuta en Valladolid. Y la verdad es que era lo último que nosotros mismos nos esperábamos, porque además nosotros ya había en su momento, en nuestra época entonces, sí que había como un movimiento de grupos indie que algunos llegaban a vender pues entre 25.000 copias, algunos otros 10.000, que están los Sexy Sadie, los Australian Blonde, los Planetas. Y realmente nosotros éramos de los grupos más pringados, por una serie de cosas nunca acabábamos de conseguir nada, ni nadie hablaba de nosotros, ni conseguíamos tocar ni nada. Y grabamos el disco y la verdad es que nosotros no paramos de fliparlo en 2 años. Cuatro. Sí, la verdad es que nosotros además siempre íbamos muy por detrás de los acontecimientos, nunca por delante y ni siquiera a la vez, sino que cuando te llamaba pues Gema Suterfuge te decía, llevamos vendidos 116.000 discos. Nos quedábamos como, es que por supuesto nos alegrábamos y era flipante, pero no, todavía era como de, esto es de coña, no puede ser. Yeah. 40-40. Hablamos una vez más de los principales del año, los premios que llegarán el próximo 16 de diciembre en una gala espectacular que estamos preparando por todo lo alto en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Tú ya puedes votar en nuestra web, ya lo sabes, 40-40.es, pero ahora te contamos lo que va a suceder en esa gala, porque tendremos la oportunidad de ver en directo a Antonio Orozco, Julieta Venegas y uno de los conciertos más esperados del año, porque presentarán nuevas canciones de su nuevo disco, Maná. Labios compartidos. Pero no solo estarán ellos, también habrá actuaciones como por ejemplo Dover, Lucy Silvas, Yamelia, David Bisbal, Paulina Rubio y Moby con Amaral. Las entradas podrás adquirirlas ya a partir del próximo 2 de noviembre en el Corte Inglés o en el teléfono 902 400 222. Agenda 4040. Acabamos de escuchar a los Sex Pistols, también muy bestias, como tú lo eras en tu primera época. Ese tema es una pared. Ese tema, Dios sabe la reina, es una pared y se han hecho pocos parecidos. O sea, es un, y todo lo que significa. Y como les prohibían tocar en territorio inglés, tocaron en el agua. Alquilaron un barco y el día del jubileo de la reina se pusieron a tocar enfrente de las casas del Parlamento, ¿no? A mí me parece que fue buenísimo para la música que apareciera un grupo como los Pistols y que apareciera el punk de alguna manera. ¿Tú sabes lo que estabas haciendo el 18 de junio del 78? ¿Junio? Es que, junio. Es que estoy sorprendidísima por tu memoria. Es capaz de citar a cientos, sí, de personajes. Si me dices personajes, algo, seguramente me acordaré. Pues estabas actuando en el Gran Musical, bueno, en el programa. Maravilloso. El primer Gran Musical nuestro, además, la guerra atómica fue aquello. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues veníamos de tocar de Agramunt, de Lleida, la noche antes, imagínate, toda la noche viajando para tocar ahí, ¿no? Y cuando llegamos, había toda la gente que cabía en el... Me acuerdo que la publicidad de al día siguiente que hizo EMI decía, nunca nadie llenó tanto. Y se veía una foto desde atrás de las mía, de mi espalda, y el frente, todo lo que era el antiguo teatro, con la gente subida en los árboles. Era una cosa tremenda. El problema es que no solo habían ido a oírnos a hacer música, sino que había mucha gente con el rollo aquel de los tomates y los huevos y la hostia. Fue una pelea brutal que ganamos porque llevamos un repertorio muy contundente y veníamos muy ensayados, estábamos tocando todo el rato, pero fue un día muy, muy, muy especial, muy especial. Con Dover también hemos tenido encuentros, ¿no? Ha habido conciertos básicos. Recuerdo uno además en la Sala Pachá, que fue brutal. Fue increíble, no sé si recuerda a Cristina. Si mal no recuerdo, además fue el cierre de una gira. O sea, ya acababa. Veníamos de Alemania, ¿no? Es que yo me acuerdo, tuve un pelín ahí de mal recuerdo del concierto porque yo canté como el culo ese día. ¿Sí? Sí, yo sí me acuerdo. Yo recuerdo. Tenía faringitis. Y a veces esas cosas las nota uno. Adentro, porque la gente vive con tanta intensidad el ambiente del concierto que a la gente no le llega. A lo mejor que, oye, que hoy no he tocado como. La verdad es que sí, pero la gente estuvo muy bien, ¿eh? Y además yo recuerdo que había sido una gira muy intensa y tal, y que pues fue una buena despedida en Madrid. Me gustaría que os quedarais con un recuerdo, ¿no?, de vuestra trayectoria en común con los 40. Yo mi primer número uno en la casa, que fue, no fue muy fácil, porque fue con Estamos Desesperados, creo que era mi cuarto LP, y la verdad es que fue muy emocionante. ¿Vosotros? Pues yo creo que también voy a quedar con la el primer número uno fue Serenade y tal. Yo recuerdo verlo en un hotel con Carlos, nuestro manager, y de repente, la verdad es que para mí fue de coña ver a Fernandisco diciendo, y ahora el número uno de esta semana, los 40 principales, es Dover. Claro, su canción Serenade, reconozco que todavía que de aquello me acuerdo perfectamente con una emoción de decir, no puede ser, está hablando de nuestro grupo, Fernandisco, la tele. Y la verdad es que aquello fue muy emocionante. Por último, iniciamos esta entrevista preguntándoos cuál era la canción que pondríais a vuestro nacimiento. Me gustaría que cerráramos el ciclo de la vida y que le pusierais una canción a vuestra muerte. A la muerte. Joder, qué graciosa. La marco un lagarto. No, yo quiero que suene Marica de Terciopelo. ¿Por qué? Hay una frase al final que dice, sois 1000 años más viejos que yo. Tenéis que pudriros antes, y mientras lo estéis haciendo, yo seguiré siendo mi Marica de Terciopelo. Por esa razón. ¿Dover? No sé, yo la verdad. No sé, yo me despediría con un poco más de chistorra, un poco más de caña, yo creo. No sé, un brief de Nirvana o algo así. ¿Sí, Cristina? Sí, Nirvana, o a lo mejor. Yo tengo un cariño especial a la canción Lolly Jackson nuestra y tal, desde mi hermana Amparo además, y quizá esa. Pero vamos, yo prefiero no pensar mucho en ese día. La pepi de todo esto, lo malo de todo esto, chicos, es que pasará. Eso no pierde todo. Eso es lo único que tengo claro. Seguro. No sabemos si seremos número uno en 40 otra vez, pero vamos, seguro que palmamos. Muchísimas gracias a los tres por haber estado un gusto, aquí. Gracias. Un gusto, chicos. Chao. Igualmente.